Soy feo, soy jorobado, no tengo ni capital. Y para colmo lo mío, camino de medio lado. Aburrojón puñao, aburrojón puñao, aburrojón puñao, me sigue la chica, yo no sé por qué. Unos billetes compré, la chica no sabe bien, seguro que están premiados, quizás por eso será. Oye, qué rico lo baila la china cuando yo me voy, mira de nada. Aburrojón, puñao, aburrojón, puñao. Con la salsa que yo tengo, yo le canto, mira, puro melao. Aburrojón, puñao, aburrojón, puñao. Salsa, salsa, salsa.